transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Cultura popular, identidad colectiva, la voz de los callados de la patria grande, América Latina. Para creer en algo hay que creer, para querer con querer alcanza. Para creer en algo hay que creer, para querer con querer alcanza. Creo en la autogestión en serio, creando con criterio, información y valor, que al final premio es el común denominador que nos une y nos hace inmunes a lo de alrededor. La causa es ser consecuente con lo que se dice. Pausa. Así crecen fuerte las raíces, se ven los frutos regando de a poco. Que lo primero es la confianza en uno, ¿o me equivoco? Para creer en algo hay que creer. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Le Tercer Mon Radio. Hola chicos, ¿cómo andan? Qué lindo estar acá. ¿Qué tal, Raúl? Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hace calorcito. Hola, su santidad, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola, genio total, capo, grosso. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, pará, bien. Le damos la bienvenida a esta isla hermosa, caribeña, llena de son y revolución. Nunca había venido acá porque me daba como cosita, miedito, pero ahora que soy papá me le animo a todo. Ay, Francisco, le agradezco mucho en nombre de los 40 millones de argentinos sus continuos gestos hacia nosotros, hacia mí. Gracias. De nada, señora, yo le agradezco, pero cálmese un poco, no pasa nada. No hace falta exagerar tanto el amor por mí. Yo entiendo que lo mío es sincero, Francisco, es completamente bueno, sincero. ¿Pero no estás medio como obsesionada? Yo creo que te pasa un poco, Cristina, porque siempre estás... O sea, porque antes no lo quería. Eso es lo que me dicen a mí mis informantes. Siento una obsesión. No lo querías mucho a él. Y me da como un cosquilleo cuando me venís y me tocas. Pues no estoy acostumbrado a que me toquen a mí, ahí. Pero es afecto, Francisco, es afecto sincero. Yo soy muy religiosa y tu presencia, la verdad, me inunda de paz y felicidad. Y vos, Raúl, la verdad que tu actitud, o sea, no la entiendo bien. No se pelee, el chico se fue. No, porque te haces el comunista apátrida y acá son todos católicos, festejás la Semana Santa. Sí. Así, acá... Bueno, hay que comprender un poco también al pueblo, Cristina, ¿no? Porque, o sea, yo no puedo quedar mal con todos, ¿no? Además, el pueblo... Convengamos que es un poco gil, ¿no? Porque están todos bastante a favor de la revolución, pero bueno, qué sé yo, algunos gestos así, Raúl, un poco yo tengo una... franciscanos también tengo que tener. Recién terminamos el discurso y le pedí a mis asistentes que me traigan una gatoray para reponer las sales, a mí me hace muy bien. Es que no vas a conseguir me en la calle. Que no, no, pero yo tengo... Como en la calle. Yo tengo en mi casa, tengo... ¿Tenés gatoray? Una cámara frigorífica llena de productos occidentales. Ah. Sí. Querés ser comunista y al final sos un trucho. Bueno, pero a ver, no, la Raúl, gente que la verdad, se... lo no, tuyo. Lo merece a cada cual según su necesidad. La gente que participó de la revolución tiene todo el derecho del mundo a tener algunos extras, algunos privilegios. Yo en este caso, bueno, tengo. Bueno, tengo muchas bananitas Dolca. Bananitas dos. Dolca tengo muchísimas. Bananitas Dolca te acepto. Muchísimas. Incluso Cristina, mirá, como abro mi corazón, por más que vos me insultes. Mirá, Raúl, vos sos un segundón acá. Así es, vos sos un segundón. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, hoy a lo cantar. Sarandonga, cuando café. Tienen solución, se merecen morir bien muertos. La casa amor, mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. En lo que a bici respecta, estoy pensando desde el principio de año en comprarme un casco. En lo que a mí se respecta, estoy pensando en comprarme un casco. Así arranca este programa número 141 de Letter Sermón, siendo las 11 y 10 de la mañana mediodía de este martes primaveral en como lo formal. Pocos, como pocos. Pero en lo fáctico... Lejos está de ser. Va, igual. No sé si en la primavera. La primavera también tiene mucha lluvia y días nublados. No, no, no idealicemos a la primavera. No nos presentaste, no podemos hablar. No, no fue un impedimento porque empezó hablando Patti, de hecho. Patti Mayoni, Tristán Basile me acompañan a mí, que soy Manuel Mendizábal. Hola, del otro lado. Mendizábal. Hola, el Sábalo, Mendizábalo. Del otro lado. ¿Cuántos apodos tenés? ¿Qué? ¿Cuántos apodos tenés? Mendizábalo. Mendy softball. Mendy cream. Mendy softball. No hay más. Mendy me dicen a veces. Mendy. No, Carlos Manuel. Carlos Manuel. La gorda Mendizábal. Ese me gusta también. El otro lado del vidrio está en los controles el señor, el hijo de William. Juan Colorado Williamson y Santiago Abel en la producción en piso, que bueno, como saben, siempre vamos rotando y esta vez le tocó a Santiago estar afuera. En lo que a él respecta, le tocó estar afuera. Tenemos un programón hoy. Yo acá estoy mirando la planilla que tenemos armada para este programa. Temeraria la planilla sí. De hoy, ¿eh? Muchas cosas, muy buenas todas. Tenemos un común denominador... escatológico. No me gusta. Una pena porque no está Santiago Abel acá, que a él le gusta mucho hablar del tema caca. Y no va a estar acá con nosotros para poder disertar. Me gusta mucho el tema caca también. Esperemos que la gente no esté... Probablemente esté desayunando o almorzando. Pero bueno, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. No nos importa lo que digan los demás. No nos importa morir. También. Tenemos una entrevista muy interesante. Que tiene que ver con los alfajores. No digas más. No voy a decir más. Un tópico nacional, podemos decir. Sí. Y popular. Nacional y popular. Y tenemos también vías de comunicación, por si quieren comunicarse con nosotros. Sí, se pueden comunicar vía Twitter, @lettersermont, y si no también vía Facebook. Y si nos quieren llamar, nos pueden llamar al 459... No, 451-6917. 451-6917, sí. Y bueno, radionauta.com.ar es el sitio de la radio. Y ustedes ahí pueden escuchar el programa en vivo. Si no llegaran a sintonizar, por ejemplo, si viven en Carmen de Patagones y no les llega la señal, entonces radionauta.com.ar, escuchar en vivo. Y ahí se meten. Nosotros ahí chusmeamos de dónde nos están escuchando. Claro. Rastreamos sus clics. Siempre aparecen algunos. Tenemos algunos muchos seguidores de Estados Unidos, a los cuales le mandamos un fuerte abracito. A todos los robots. Todos nuestros bots que nos escuchan. Bueno, vamos a arrancar con. Muchas canciones sobre caca, ¿o no? Sí, tenemos un común denominador que habla sobre caca. Pero siempre las canciones que hablan sobre caca lo hacen en un sentido metafórico. Nadie hace temas. Claro, sobre que la hablen mierda. Sobre la mierda de verdad. ¿Qué le pasa a esto a la caca? Salvo uno de los últimos que se llama Síndrome de Alcohol Fecal. Una cosa horrible, la verdad. Me gustaría tener pero ese bueno, síndrome. Salvo, y después lo que tenemos también es mucho punk. ¿Vieron que el punk le gusta mucho mandar a la mierda? Claro, utiliza un poco algunos términos escatológicos para insultar, para quejarse. ¿Tenemos canciones de punk español? Ojalá no, que no, había una. Quedó una en la preselección. Ah, bien. Pero no llegó a entrar en los ocho. No ganó. No. Bueno, no. ¿Hay un jurado que pasa? Hay un jurado, sí, hay un jurado. Hay una preselección que se presenta primero y después, bueno, se van eligiendo según determinados criterios. El tema que vamos a escuchar ahora es de Intoxicados, se llama Un tema de mierda. Tenemos un común denominador que habla sobre caca. Te hablo de parte del doctor Álvarez. Sí, decime. Necesito que me vengan a conectar el gas. Ah, sí, él me llamó. Yo soy la secretaria de él. Bueno, yo te lo digo a vos de vuelta. Esto donde están llamando ustedes es una pizzería, ¿sí? Acá no hay nadie que haga ningún tipo de conexión de gas. Yo a él se lo expliqué y él no me entiende. Mira, el doctor, ¿sabes? Él la tiene intoxicados todo el tiempo. Ajá. ¿Cómo podemos hacer para que él tenga gas? Mira, es que acá no hacemos conexiones, o sea, te lo digo de verdad. O acá nos quisieron hacer una joda a nosotros, o se equivocaron el número de volante, nada que ver. Y lo que pasa es que hay mucha hambre. ¿De ahí hacer un volante? Acá no hacemos conexiones de gas. ¿Sabes lo que pasa? Que el doctor se tiene que bañar. Facebook, Le Tercer Mundo. Twitter, @LeTercerMundo. Fabia. ¿Qué mierda están haciendo? Una tremenda coreografía. Una coreografía que sigue el bajo. Pam, panamanaban, panamanaban, pam, pam, pam. No te están viendo, Manuel. Nosotros sí lo estamos disfrutando mucho. Sí. Bueno, ¿quieren dedicarse a eso las próximas tres horas? Sí. Me encantaría. Pam. Ahí va. Hay que filmar un video, un GIF. Tristán está muy emocionado y quiero que vean su cara en este preciso momento. ¡Es impresionante! No puedo creerlo, la verdad. Nunca lo pasé tan bien en mi vida, la verdad. Con qué poco, ¿no? Con qué poco, al final. Bueno, tenemos un bloque común denominador que habla sobre la caca. Sobre la mierda también. Cómo me cuesta trascender los tabúes de la cultura. No me gusta nada. Este, ¿no? No. Bueno, vamos a ponerle onda. Una sensación, sí. Como acá, en la gargantita. ¿En serio? Sí. Hay gente que dice, y yo creo que estoy de acuerdo, que hay que desmistificar un poco a la caca. Yo estoy de acuerdo con eso. No, una cosa es desmistificar, otra cosa es hablar todo el tiempo de ello. Abusar de la escatología. Claro, que eso son dos cosas distintas. Me encanta a mí hablar igual de la caca. No lo hago igual así, habitual. No es que estoy obsesionado. No estás obsesionado. Pero me divierte mucho porque es como que de alguna manera nos hermana. Como que, claro, igual a las personas. Igual a las personas. Por ejemplo, imagínate a Bergoglio haciendo caca. Todos cagan. Y a Angela Merkel haciendo caca. Tu mamá también caga, Tristán. O Alfaca Pérez haciendo caca. ¿Qué estás diciendo? Algo del micrófono. Ah. Creí que estaba diciendo algo de la... Que está desenchufado. Se va a caer. Ah, se va a caer. Ahí está. Un toquecín. A ver. Creo que lo tenés que como ensartar más para adentro. Eso mismo era. ¿Qué pasó? Uy, se cortó todo. Ah. Chicos, rompí la radio. Bueno, no. Estábamos rompí hablando... el transmisor. De la caca. Además, ¿por qué me gusta hablar de la caca? Porque lo considero una actividad, el hacer, ¿no? La acción. Muy placentera. ¿Te gusta mucho hacer caca? Sí. Mira. O sea, como que... O sea, pará, hay dos cosas distintas. Sí. ¿Te sentís bien después o en el momento? Ambas. Mira que... Ah, sí, le encanta. O sea, vos en realidad comés porque te gusta cagar. Me gusta comer también. A tres cosas. Leo mucho en el baño. El momento, no sé si la acción, pero el momento a mí me resulta un momento de intimidad y relajación que necesito. Sí, es impresionante. Y más cuando uno tiene muchas ganas. Más cuando tiene mucha. ¿Qué? Y cuando tenés mucha también. A Tristán le da vergüenza. No. Y cuando, sobre todo cuando está bien, ¿no? Cuando está como normal. ¿Cómo bien? A ver, definí eso. No, hasta que no, te gusta tanto. Un nivel de solidez, un nivel de... Che, ¿y hay doctores que se ocupan de la caca directamente o no? ¿Cuál era? ¿El doctor Sokolinsky, el que hablaba de la caquita del bebé? La cacona. La cacona. Sí. El doctor Sokolinsky. Se murió, ¿no? Qué ser bizarro, ¿eh? Se murió Sokolinsky, se muere Rod también. A Rodo creo que le gusta Sokolinsky. Hablar de la caca, o por lo menos le causa gracia. Sí, doctor sí. Sokolinsky murió, es la primera recomendación de Google. Bien, entonces murió, debe haber muerto. Entonces. Porque debe ser una duda que murió, compartimos. Murió en 2007, Rodo. Mirá, hace bocha. Sí, un montón. Mario. Sí. Ah, mirá, su cara. El doctor Sokolinsky. Acá Santiago Abel dice del otro lado del fiscal, del cristal, qué aroma especial la caca de Fernet. Ah, sí, sí. No, ya si hablemos de aromas, creo que esto se va a la mierda, literal. Literalmente. Me parece demasiado Bueno, justamente extremo. Hay una canción que habla del síndrome de alcohol fecal, que no sé cómo sería bien la traducción, pero es que por eso yo decía de que hay cierto placer cuando la caca sale bien. Si la caca sale mal, si tenés un poco de diarrea, si tomaste mucha birra, ponele. La caca de birra es una cosa espantosa, por ejemplo. La caca de birra. Caca de birra. Sí. Es una caca de birra. ¿Y la caca de vino? La caca de vino... Va a empezar a pasar. Levante la mano. No, la caca de Fernet está bien, a menos que uno ya se haya pasado mucho. Pero... El Fernet es laxante, claro. ¿O no? Es digestivo. Digestivo, bueno. Sí, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero... ¿Tomaron laxante alguna vez? No lo necesito. ¡Pará! ¡Capo de la caca, el boludo! Laxativo, soy un capo de la caca. ¿Después es que no estés cachereando con la caca? Claro, boludo, ¿quién caca sos? ¿Y vos? ¿Con tu relación con la caca? ¿Estás sugiriendo que tenés una relación más profunda que la que tenemos los demás con la caca? Que vos seguro. O sea, sos superior. A mí no me avergüenza hablarlo. ¿Sos moral? ¿Qué? ¿Sos superiormente moral con el tema caca? No. Solo me gusta hablarlo y me gusta... Te estás envolviendo en caca, me parece, frente a nosotros. Sí, para tiene una capa, no sos. Tiene una capa de caquita. Sí, dejala afuera porque hay mucho olor acá con tu capa de caca que trajiste. Bueno, aprendan a que todos hacemos caca. ¿Por qué enseñé? Encerrarlo, ¿por qué no podemos hablar de eso? Estamos hablando, pero yo creo que vos estás sugiriendo cierta superioridad al respecto. Sí, puede ser que sí. Estoy muy orgulloso de mi desempeño. Como cagador. En lo que al tema como una celebrity en lo de la que caca? Al tema, porque me lo están preguntando como si lo fuese. Pará, ¿qué sos, boludo? Siempre Moria tuve una caca. Gran relación. Ya desde chiquito. Se calla el decorado, se calla. ¿El decorado lumpen? Se calla el decorado. No, una pregunta, Manuel. Pero no para que te creas celebrity, sino para que desarrolles eso de que vos sos como especial. ¿Vos controlás a la caca? O la caca te controla. O la caca te controla a vos. Tengo un gran control de finder. Menos mal. Muy bien. Pero hay una cuestión de grado en el control de finder, ¿ves? ¿Se controla o no se controla? No, chicos, después de los 2 años se controla hasta los 80. Sí. Después se deja de controlar. Qué bravo eso. No me gustaría. Pero ponle nunca me cagué. Qué feo. No te podés cagar. Bueno, hay gente que se caga, qué sé yo. No tiene sentido. Tenemos que hablar, no sé si ahora o después, del video de Chávez hablando de que se estaba cagando. Sí, excelente. Es impresionante ese video. Hay muchos videos que tienen que ver con la caca en internet. Algunos más desagradables que otros. La mayoría desagradables. Que se cagó en un gran hermano. Hay una mina que se cagó en un jacuzzi. En un jacuzzi. Ay, es verdad. Es horrible ese video. Es horripilante. No lo busquen. Obviamente que todos lo están buscando, pero... Gran hermano se caga en jacuzzi. Impresionante. ¿Qué le pasa a la mina? ¿Qué le agarró? No sé, tuvo como una... Una evacuación. Sí, estaba descompuesta, muy descompuesta. Qué bajo. Aparte, ¿cómo salís de esa situación? No, ya está, perdiste todo. Perdiste tu legitimidad para siempre, boludo. Ah, todo. Perdiste todo. Y vos que te quejabas de un videíto, boludo, que subiste cantando bien, en las redes sociales. Hay gente que le ha pasado peor. Sin duda. Tenemos algunos datos sobre la caca. A ver. Por ejemplo, hay un secreto fecal en las playas del Caribe. No a los secretos fecales. El caso de las playas del Caribe y su blanca arena, consideradas como el paraíso en la tierra por muchos, guardan un peculiar secreto no tan agradable. Están hechas de haces de peces loro. Heces. De caca de peces loro. Claro. Ah, bueno, pues la caca de peces loro, esa arena tan agradable, está bien. Los llamados escáridos popularmente conocido como peces loro. Qué feo, un pez loro. Se alimentan de plantas, parásitos y pequeños moluscos invertebrados, pero para poder atraparlos rasgan los corales con sus dientes, similares al pico de un loro. Mirá. De esta manera, tragan coral y fragmentos de roca que luego excretan en forma de arena suave y blancuzca. Ah, porque tragan roca también, ¿no? Y después, como que la... Igual, a ver, si a mí me van a elegir entre cagar caca y cagar arena, yo prefiero cagar arena. Por lo menos contribuyo al planeta Tierra, ¿o no? Medio rasposo debe ser. Sería tu pequeño secreto fecal. El secreto fecal Patty de Patty Mayonnaise. Patty secreto fecal. Patty's fecal secret. Digo, yo tengo un dato acá. La diarrea es materia fecal a máxima velocidad. ¿Quién escribió esto? ¿Cómo se define la diarrea? Materia fecal a máxima velocidad. Es impresionante. Define la diarrea, punto uno. Define la diarrea. En la escuela de medicina, sí. Materia fecal a máxima velocidad. La diarrea resulta cuando el alimento hace todo el recorrido sin detenerse el tiempo necesario en cada parada. Aparte, la, paren. Esto es muy del autobús mágico. El párrafo arranca rápido y furioso. Donde se absorbe el agua, se obtienen nutrientes necesarios y demás, claro, en cada parada. No obstante, determinados factores, como la presencia de un virus estomacal o un alimento en mal estado, puede acelerar todo el proceso, es aumentar la velocidad. Entonces el alimento va pasando muy rápido de un lado a otro, saltándose las paradas digestivas. No termina de conformarse porque va salteándose postas. Es una caca estresada, va más rápido de lo que puede. En situación de materia fecal a máxima velocidad. Bueno, esto es muy interesante. ¿Sabían que pueden recibir un trasplante de caca? Yo entiendo que puedo, pero nunca querría, digamos. ¿Pero cómo? ¿Te ponen desechos? Si es lo que el cuerpo no necesita, ¿para qué uno se quiere trasplantar caca? Técnicamente se conoce como bacterioterapia fecal. Esto es 100% real y funciona. En el triste caso de que lo necesites, se colocan las heces de otra persona en tu colon. No. Lo cual resulta útil para frenar diarreas asociadas a infecciones de la bacteria C. difficile. C. difficile. C. difficile. Y casos de inflamación intestinal grave. Una vez allí, las bacterias buenas en las heces ajenas. No hay que mirar la bacteria buena en la hez ajena. Vuelven a colonizar el tracto digestivo, provocando mejoras inmediatas. Solo hay que encontrar el donante adecuado. Se solicita donantes de caca. No, ¿quién te...? Yo creo que vos te puedes alistar. Sí. Sí, sí, sí. ¿Vos creés que tus heces serían buenas para ayudar a otra persona? En la mayoría de los casos, sí. Hay caca en la luna. No sé si sabían. Y claro. Hay 4 bolsas llenas de materia fecal. 2 de papas fritas. Y otros desperdicios que allí dejaron los astronautas de Apolo. ¡Qué hijos de puta, qué boludo! Difícil, ¡qué difícil! ¿Cómo las tiraron en el espacio? ¿La van a dejar en la luna? Y pero porque la tenías que llevar en la nave. Porque no pasa nada, aparte. ¡Qué difícil defecar con ese traje! Y con esa gravedad. Che, me llené de caca la cara porque... Estás acostumbrado, ¿no estás acostumbrado? ¿Cómo eran en la Estación Espacial ¿Puede ser Internacional? Armstrong, que tengas caca en la cara. Collins. Puede ser Collins. Algo que me da, hablando así de cacas específicas, la caca de perro me da asco. Ahora, la caca de oveja no. Porque, no sé por qué. No sé cómo la caca de oveja. Son pelotitas chiquititas. Tipo los cereales. O por ejemplo, la caca de caballo tampoco. Ahora, la caca de perro me parece algo totalmente desagradable. ¿Sí? Sí, sí, es desagradable. Es muy desagradable. Aparte tiene colores tan bizarros. Pero creo que la caca de gato, por ejemplo, tiene peor olor. Sí, es vejez. Es complicada. No sé si peor que la de perro. Sí, son intensas ambas. Una vez vi una peli donde una persona come caca de perro. Real. Y empieza como a tener arcadas. ¿Tipo yacas? En yacas deben comer caca de perro en algún momento. Hay una modalidad de pornografía. Álvaro Bretal ha hablado de esto en algún momento. Que se llama Two Girls... One Cup. Pero esto lo contó en este mismo programa. Sí, lo contó Álvaro en este mismo programa hace un tiempo. Donde la gente se excita viendo a dos chicas comiendo caca de una copa. Terrible. Qué Qué desagradable lo que es la gente, ¿no? A ver, ¿qué dato más tenemos de...? Tenemos un dato que casi no le importa a nadie. Bueno. Por ejemplo, los perezosos defecan una vez por semana. Debe haber muchos animales. El defecar de los perezosos se conoce como la danza del popó. El defecar de los perezosos es como el atardecer, sí. el amanecer de los pueblos. El anochecer de los muertos. Che, las heces pueden provocar combustión espontánea, o sea, prenderse fuego solas. Eso es medio peligroso. ¿Los pedos arden? Los pedos, ¿en qué sentido? Arden, queman. Queman, ah, sí, combustionan, sí, combustionan. De hecho, es una... Son metano, ¿no? Una práctica habitual. Chistosa que hace mucha gente, que consiste en tirarse como las patas para atrás mientras están sentados, así. Vos podés. Y ponen un encendedor. Y se tiran un pedo y se tiran un pedo y... Llamarada. ¿Nunca realizaron o observaron alguna práctica tal? Sí. Yo creo que lo he hecho también. ¿Has combustionado? ¿No es combustionado. Medio peligroso? Puede ser un poco peligroso. Y sí. Te llega a agarrar el gin. Es común en grandes granjas que se acumulen las heces de los animales en grandes pilas. Y muchos agricultores han aprendido de mala manera cuán peligroso es esto. Puesto que cuando el estiércol se descompone, los microorganismos comienzan a hacer de las suyas, entre otras cosas, generando mucho calor. Y esto puede generar combustión espontánea y hacer arder todo en un instante. Muchos casos en el mundo. Más de lo que se piensa. Más común de lo que parece. Un mes me vi... No, igual no es otro tema, ¿no? Dale, decilo igual. Un documental en la tele sobre supuestas personas que habían muerto de arder en combustión espontánea. ¿Cómo? Que se prendían fuego desde adentro, digamos. Sí. ¡Ay, no! Se prendían fuego de repente... Sin razón. Literalmente, ¿no? Porque alguien... O sea, estaban constipadas y se prendían fuego. No, sin relación con las heces. Por eso no lo quería traer a colación. ¡Uy! ¿Qué es esto? Número 2, vómitos fecales. Nasco. No sé, pero arranca... ¿Recuerdas aquel episodio de South Park? Cuando Cartman defeca por la boca. Bueno, estaríamos en el caso. Ver video aquí debe ser esto. Sí. Existe algo llamado vómito fecal... Una condición anómala en la medicina que no es para nada graciosa. No, ocurre cuando se obstruyen los intestinos de alguna manera. El bloque provoca algo así como una reversa en el trayecto. Reversa, mami. Y la caca cambia como... De dirección. Cambia de dirección. ¿Me di para abajo o para arriba? Una inversión. Qué cosa horrible. Es una cosa espantosa. No quiero ni... No golpees la mesa. Tristán. Estamos hablando de vómito fecal y yo no puedo golpear la mesa. Tienen que ver. ¿Hay alguna previsión del AFSCA, por ejemplo, para hablar de caca? Y si hay, debería. La estamos rompiendo. ¿O es solamente una cuestión de buen gusto y mal gusto y eso? O sea, ¿no está prohibido hablar de caca? Yo creo que no puede estar prohibido. Bueno, qué feo cuando te estás haciendo caca y no hay ningún lugar para hacer. Aparte llega un punto, o sea, aunque ninguno de nosotros nos hemos cagado encima, llega un punto que parece que todo se va a desbarrancar, como sí. Que el mundo va a sucumbir. No, ¿sabes? No, se pierden todas las garantías. Claro, no, vos decís, no están dadas las condiciones. Es lógica. Sí. Pero momento feo. Pero el cuerpo humano es sabio. Es muy resistente el cuerpo es humano. Es muy resistente. Menos mal. Incluso llega un momento en donde la sensación de que te estás haciendo caca desaparece. Porque el cuerpo reconoce que vos no encontrás ningún lugar para hacer y dice, bueno, ya está. No voy a seguir insistiendo, dice, es lo que dice el cuerpo. Y la sensación desaparece. No conviene tampoco dejarlo. Aprovecharse de esa situación, ¿no? Tal cual. ¿Ustedes tienen problemas, por ejemplo, para cagar en baños ajenos? Yo sí. Sí, yo también. ¿Pero que sean baños públicos o incluso en casas de sus amigos, por ejemplo? No, en baños ajenos en general. Uh-huh. En todos baños ajenos. Uh-huh. Mira. Me parece que vos no. No, yo no. De vuelta se pusiste la manta de caca. No, les estaba preguntando. Bueno, tenemos más sobre la caca, pero no sé si quieren... Suficiente caca por hoy. Que sigamos hablando de caca o... Acá el chico de Twitter dice, qué incómodo cuando no llegas a tu casa y el sorete medio que entra y sale como haciéndote el amor. Porque en realidad el cuerpo también se da cuenta de que vos estás llegando a tu casa

Las rejas en el teatro argentino. Un informe sobre el cerco que suma barrotes en los espacios públicos de La Plata y separa culturas. La falta de una política que abarque a todos los sectores. Además, el narcotráfico en los discursos de campaña. Mujeres privadas de la libertad. Suna Rocha. Los libros recuperados de la biblioteca La Vigil de Rosario. La casa de los niños indígenas Wawawasi en La Plata. Y mucho más. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajadre. Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo. Le Tercer Mon. Okay. Ya llega el diario del Le Tercer Mon. Por unanimidad, la Corte dio por válida la elección en Tucumán. La Corte Suprema tucumana rechazó la nulidad de los comicios de agosto pasado y dio por válido el resultado electoral que dio ganadora a la fórmula del Frente para la Victoria, encabezada por Juan Mansur y Osvaldo Jaldo. ¿Osvaldo Jaldo? Osvaldo Jaldo. Osvaldo Jaldo. Un gran nombre tiene, un nombre artístico. Sí, es... ¡Osvaldo Jaldo! No puede ser real. Rodo, le encantó a Rodo. Encantó. Rodo es medio fan tuyo. Yo creo que si tiene que elegir a uno, te elige a vos, Mendizábal. Sí, no sé. Sí, te elige a vos. Capaz que vos. Por el buen desempeño que tengo en relación a la caca. Basta, no sé. Basta. No lo vi muy feliz con el tema Rodo, así que me parece que no iba por ahí. La primera reacción de la oposición fue declarar que la cautelar continúa vigente. Esto significa que la proclamación de un nuevo gobernador quería suspendida hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Esto dependerá de la Suprema Corte de Justicia de Nación, a la que acudirán en apelación. A ver si se entiende. Un fallo dio por nula la elección, ahora otro fallo que apela a esa da por válida la elección. Que es una instancia superior. Claro, y así hasta Corte Suprema de la Provincia. Así hasta La Haya. Así llegamos a La Haya. Llamó la atención el momento elegido para esta decisión. Según el escrutinio definitivo, el kirchnerista Mansur venció por casi 12 puntos al radical José Cano. Las sospechas de fraude frenan su proclamación. Aclaramos que esta nota es del portal clarín.com. Fuentes políticas y judiciales explicaban que en la conformación de la Corte, donde hubo que reemplazar a tres jueces por ex acusaciones, sorprendieron dos cosas que hacían presagiar un fallo favorable a los kirchneristas: la celeridad en la que se llevó adelante el sorteo y reemplazo, que en otros casos se extendió a semanas, y también que el Supremo Tribunal trabaje un sábado. Una cosa que sorprendió. Dos cosas que sorprendieron. Y bueno, qué sé yo. Está bien. Los antecedentes de esta noticia son que el 23 de agosto, en una jornada en la que hubo entregas de bolsones por votos y hasta quema de urnas, el kirchnerista Juan Mansur sacó el 14 puntos de ventaja en el escrutinio provisorio. El conteo final le dio a Mansur arriba del 11%, pero la justicia anuló la elección. La Sala 1 de la Cámara en lo contencioso administrativo no solo dispuso la anulación de los comicios el 23 de agosto, ordenó que se convoque a nuevas elecciones. El gobierno y los apoderados del Partido Justicialista apelaron y recurrieron a la Corte Suprema de Justicia. Era una pavada gravísima lo que había pasado ahí. Sí. Estaba recontra enojado. ¿Cómo van a anular las elecciones? No, es muy escandaloso anular las elecciones. Está loco. No, está loco. Porque aparte la cámara pedorra que hizo ese fallo sabía lo grave que era, porque en realidad no era anular las elecciones, hacerlas de vuelta, sino dejar acéfalo a la provincia, porque no había tiempo para hacerlas, claro, antes de que venzan los mandatos. Y dejar acéfalo a la provincia significa obligar casi automáticamente a obligar a intervenirla, y la única intención era hacerle comer un costo político zarpado al, partido gobernante, más allá de las opiniones que tengamos, es una mala lecheada. No es defender al Perovich esto, ¿no? Que quede claro, claro, pero no. La verdad que incluso el fallo, si uno se detenía dos minutos a leerlo, una barrabasada. Primero que no se decía fraude en ningún lado, como ya lo dijeron muchas veces. Y por otro lado que como que se confunde el fraude con el clientelismo político. Sí, lo de los bolsones, ¿qué tiene que ver? O sea, lo de los bolsones, bueno, está bien, es repudiable. Ahora, eso no... Eso no anula una elección. No anula una elección, porque además vos estás considerando que la persona está atrapada al voto por el bolsón y no puede decidir libremente... Estoy atrapada en el voto por el bolsón. Esto como tanto es hippie, defensa, ¿no?, civil que llamo porque estoy atrapado en el voto por el bolsón. ¿Cómo, señor? ¿Me puede repetir? Estoy atrapado en el bot. Quiero hacer una denuncia. ¿Esto no es el 9-11? En fin, todo vuelve a la normalidad y ganó el peronismo en una provincia peronista. Dijo Carlitos Tevez. Todo vuelve a la normalidad. ¿Cuándo dijo eso Carlitos Tevez? Cuando le ganaron a River. Ah, qué bien. ¿Me toca a mí? Sí, te toca. Ay, mira, estaba mirando... Ah, impresionante esa foto. Una foto de Scioli jugando al fóbal. Haciendo taquito en el aire. Totalmente... Fútbol, fútbol espectáculo. No, no, no. Muy buena. Tan chueco va a ser. Porque es medio como caricaturesco, como si fuera medio oriental. La foto está circulando en Twitter, somos arroba letercermon, y ahí la pueden ver. Como es tantos seguidores. Como una tapa del gráfico, así de las viejas. Donde el gráfico. El gráfico. Fuerte réplica del terremoto en Chile. ¿Sí? 5 días después del fuerte terremoto que dejó un saldo de 13 muertos y más de 9.000 damnificados en la hermana y alargada y angosta República de Chile, la tarde de ayer se sintió una nueva réplica de 6,7 grados en la escala de Richter. El sismo se registró a las 14:39, 18 kilómetros al norte de la localidad de Los Vilos, a 2,25 kilómetros al norte de Santiago de Chile, con una profundidad, no sé qué tenían profundidad en los terremotos, de 12 kilómetros, informó el Centro Sismológico Nacional, CSN. Más de 500 réplicas se han percibido tras el terremoto de 8,3 grados que tuvo lugar el miércoles por la noche y cuyo epicentro se ubicó a 42 kilómetros al noroeste de la localidad de Canela Baja, en la región de Coquimbo. La réplica más fuerte se ha sentido hasta el momento, alcanzó los 7,6 grados Richter y se registró 4 horas después del terremoto. El terremoto y tsunami de hace 5 días. El tsunami es medio vende humo, ¿puede ser? Sí, no hubo tsunami, sí. Hubo un pequeño tsunami, un tsunami bebé, en Japón. ¿Posta? Baby tsunami. El terremoto y el baby tsunami de hace 5 días dejaron un saldo de 13 muertos, 4 desaparecidos y 9.061 damnificados. Baby tsunami. Y 14 heridos. Mientras que más de 650 viviendas quedaron total y completamente destruidas, según un último balance de la Oficina Nacional de Emergencia y Viviendas Total y Completamente Destruidas. ¿Ustedes lo sintieron? No. No, y me da una bronca porque quiero sentir un terremoto. No me quiero morir sin sentir un terremoto. ¿Vos lo sentiste, Pati? Sí. Esa foto es impresionante. Sigue con las fotos de Scioli jugando al fóbal. Con Evo Morales haciéndole, queriendo chocar las dos manos. Pobre y Evo. Nadie le explicó. Chicos, están mofando de los 13 muertos por el tsunami. No, nunca. Jamás. La hermana república en Chile. Pero los chilenos, qué... Qué mala leche. Qué mala leche, ¿no? Nah, yo creo que ya se habrán acostumbrado. Sí, están recurtidos. Chile es una catástrofe natural, en primer lugar, y después es un país. Sí. Después una república. Qué chamullo, las lámparas moviéndose en TN y la gente... Todas manoteadas y filmadas para mí. Vi por ahí alguno que había dicho que iba a manotear la lámpara, la mandó a tener la gente y salió. Y sí, no debe haber chequeos. Pero hubo gente en esta ciudad, por ejemplo, que vio cuadros moverse o lámparas oscilar. Se sintió, dicen. Pasa que para mí esas cosas las sentís, digo, si no es tan grave, no si es una réplica como se siente acá en Buenos Aires. Cuando estás tipo sentado en tu casa, medio mirando a la nada, ahí te puedes llegar a dar cuenta de que algo raro está pasando. En una quietud. Claro. Casi extrema. Si no, es muy difícil de percibir. Tenés que ser un viejito. Y nosotros somos gente muy dinámica. Como que siempre nos estamos moviendo. Estamos en un terremoto constante. Somos un terremoto. Vamos a escuchar El mundo es una mierda de Crema del Cielo. Sí, tenemos un común denominador que habla sobre caca. Sermón. Fabia. Aceptan nombre propuesto desde La Plata para un planeta. La Unión Astronómica Internacional, IAU, respaldó el nombre guaraní que había propuesto el planetario de nuestra ciudad para bautizar a un exoplaneta que hasta ahora solo se conocía por el nombre de su estrella, Fomalhaut, más la letra B. Antes se llamaba Fomalhaut B. Ese nombre es Arapira, compuesto por Ara, tiempo, y Pira, pez. Entonces, en el idioma guaraní. Es un nombre propuesto por un visitante del planetario platense en el marco de un concurso abierto al público para elegir el nombre de un exoplaneta. Todo comenzó algún tiempo atrás. En la Isla del Sol. Sin duda. ¿Dónde va a empezar si no? Cuando la Unión Astronómica Internacional lanzó el concurso Name Exoworlds a nivel global para bautizar exoplanetas. Me encanta lo de exoplaneta. A los cuales las organizaciones astronómicas públicas, planetarios, asociaciones de aficionados, podrían proponerles nombres a través de un voto. Fue así que surgió el nombre de Arapira, cuya traducción del guaraní podría ser pez del tiempo o tiempo del pez. Que son dos cosas que no tienen relación entre sí, salvo lo mismo pero al revés. Dos nombres estrechamente relacionados con la estrella Boca de Pez de la constelación del Pez. Donde monotemático el asunto. Pez. Donde precisamente se encuentra la estrella Fomalhaut. B. Fomalhaut, no, ese es el planeta. La estrella se llama Fomalhaut sin B. Fomalhaut a secas. Bueno, es un exoplaneta que ubicado a 25 años luz de la Tierra. Y fue descubierto en el año 2008 por el telescopio espacial Hubble. ¿No hay un alien? ¿Está de visita el alien, puede ser? Está amagando hace rato con que va a volver. Me visto de gala. Los narcopolicías se robaron 900 kilos de droga. Se fue la señal. Esto pasó en Misiones. Misiones. Para que tengo algo especial para este momento. ¿Tiene droga? Tiene droga. ¿Tiene droga? No, Tristán, no saque la droga. Impresionante. No. Una boina de la policía local tiene. El narcopolicía Tristán Basile. ¿De dónde sacaste eso? Me había olvidado. ¿La conseguí? ¿Por qué tenés ¿La una compraste? Boina? Sáquenle una foto, por favor. ¿La compraste? Ojo con el pin, No. Contestá, ¿la compraste? Me la encontré tirada en la calle. Esa es la realidad. Tiene un olor. O sea que la policía local está perdiendo las boinas. Sí, esto es una contravención lo que estoy haciendo en este momento. Quiero que lo sepan que no me estoy jugando por ustedes. Pero la noticia no tiene que ver con la boina de la policía local, sino con que en Misiones narcopolicías se robaron 900 kilos de droga. Tranqui. Lo atraparon con más de 100 ladrillos de marihuana a la vera de una ruta en Misiones. La investigación apuntaba a otra banda que operaba en una zona caliente de narcotráfico. Pero el hombre que manejaba el auto era oficial de una comisaría. Los paquetes estaban numerados, por lo que se supo rápidamente que era droga que había sido secuestrada. La banda de narcopolicía fue desbaratada en la noche del 3 de septiembre del 2012. Una noticia un poco vieja. Cuando un llamado anónimo a la prefectura alertó sobre la presencia de vehículos y personas en un yerbal ubicado al costado de una ruta provincial cerca de la localidad de Puerto Leoni. Una patrulla interceptó en el lugar al Fiat Palio del oficial Miguel Dionisio Rojas, quien no dudó en identificarse como integrante de la policía de Misiones. Ah, quiso chapear. ¿Qué haces ahí? ¡Policía! Y tenía droga. En el banquillo de los acusados también están sentados los suboficiales Oscar Javier Merlos, Pedro Fernando Betancur, Aníbal Sergio Benítez, que formaban parte de la guardia de la comisaría y eran sospechados de haber participado en el robo de la droga para venderla bajo la modalidad de hormiga. ¿Hormiga? Hormiga. Hormiga. Una hormiga. Mirá, una hormiga. ¿Tienes una hormiga de droga? Puedes, quiero droga, pero en forma de hormiga, si puede ser. Muy complejo. Qué gran palabra, hormiga, en esdrújulo. En esdrújulo. Una hormiga. Pese a que el poder del oficial se encontraron 123 kilos de marihuana, la justicia federal determinó que en el depósito faltaban 948 ladrillos de marihuana, lo que es equivalente a 900 kilos. Y a 640.000 hormigas. La droga había sido descomisada en marzo del 2012 y depositada en un anexo de la armería de la comisaría. Y la llave solo estaba en poder del jefe de la dependencia, el comisario Sergio Inocencio. Que no Inocencio no tiene nada. Esquivel. ¿Cómo nos llaman? ¿Cómo nos llaman los chistes con los nombres? Nos llaman así. ¿Inocencio Esquivel? Sí. Mirá. Bueno, la noticia continúa y la verdad que ya está. Sí, se entendió. Había un policía que... Que se robó bocha de droga. Se robó droga de un operativo. Y la quería vender bajo la modalidad... De hormiga. De hormiga. El narcomenú hormiga. Nada nos sorprende con lo que tiene que ver con la policía. Menos nos sorprende Tristán... Ah, un poco sí. Con ese gorro de policía que la verdad que es un gran hallazgo. Me da campesino igual, me parece, ¿no? Estás medio afrancesado, quizá. Y bueno. Sí. Igual que... ¿Qué cabeza pequeña la del policía local a quien le pertenecía la boina o qué cabeza grande la tuya? No, la mía es pequeña, así que la del policía local era más pequeña aún. Y era canoso. ¿Era Will Smith? Era canoso. ¿La que no te la encontraste en la calle? Te tiré en la calle. Qué bien. En la puerta de mi casa. Ahora justo vos, Tristán. Abro el diario y leo... ¿Vos que siempre soñaste con robarte la gorra policía de un policía? Descabezado en la puerta de la casa. ¿No tenés miedo que te...? No, me traes luz en la calle. ¿Ya lo publicaron en Twitter todo? No, qué no raro, yo, ¿te no la puedes sacar, por favor? No. Dale, sácatela. Vamos a escuchar otra canción sobre la caca que se llama Más feliz que la mierda, de Flema. La caca de birra es una cosa espantosa, por ejemplo. ¿Y la caca de vino? La caca de vino... Va a empezar a pasar. Tercer Mon. Nos gusta almorzar como Mirta. Aplaudan, chicos. Aplaudan, por favor. Le Tercer Mon. ¡Calmate! No me calmo nada. ¡Calmate! No me calmo nada. Entonces, te reacudirás. Me salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Por qué no se están tomando el pelo? En internet. Radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Compartiendo, desde el Olga todas horas. Desde el Olga todas horas. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Cultura popular, identidad colectiva. La voz de los callados de la patria grande, América Latina. Para crear en algo hay que creer. Para querer, con querer alcanza. Para crear en algo serio, creando con criterio información y valor, que al final premio es el común denominador que nos une y nos hace inmunes a lo de alrededor. La causa es ser consecuente con lo que se dice. Pausa. Así crecen fuerte las raíces, se ven los frutos regando de a poco. Que lo primero es la confianza en uno, ¿o me equivoco? Para Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mon. Le Tercer Monde. La E final no se pronuncia. Che, boludo, siempre pensé que Le Monde era italiano. Really? Come on. Doce y diez del mediodía, estás escuchando La Tercer Mon por el aire de Radio Nauta FM 106.3. Tenemos una comunicación telefónica, vamos a entrevistar a una persona que tiene el título, un título nobiliario, no mobiliario ni inmobiliario, sino nobiliario, porque él es un rey, es el rey de los alfajores, el señor Dani Belvedere, también conocido como arroba los alfajores en Twitter. ¿Nos escuchás? No sé. Hola. ¿Cómo te tenemos que decir? Dani, el rey. Sí, sí, Daniel, el Lord, Dani, como quieran. El no, Lord. No tengo ningún problema. Ah, mirá, Lord es muy interesante. Lord Alfajor. Sí, sí. Más que rey, me declaro Lord. Ah, bueno. Es un poquito más humilde. Rey es como. Claro. Demasiado pretencioso para mí. Bueno, el Lord de los alfajores, Dani Belvedere, que tiene ese título. ¿Cómo te lo ganaste? No me lo gané, me empezó como un chiste autoimpuesto en realidad y luego, no sé, un día empecé a escribir, en realidad yo venía de hacía muchos años, siempre usé como seudónimo en internet antes de que Facebook nos imponga esta cuestión de llamarnos con los nombres reales, llamar Lord Chiron por un personaje de un anime de los 80 que se llama Robotech, que era como que un personaje que me gustaba mucho. Ah, claro. Y en un momento abandoné el Chiron y quedó Lord, y después cuando empecé con el blog ya lo sumé a eso, sí. Y quedó como Lord de los alfajores, pero no, fue parte de un chiste, nunca me quise autoconsiderar un Lord o un rey. Bueno, o lo pero que sea. Más o menos lo sos, tenés un blog que se llama losalfajores.blogspot.com.ar, donde haces reseñas justamente de alfajores. Reza en el blog, el único blog dedicado a la crítica de alfajores. ¿Sos un fanático de los alfajores? Sí, sí, o sea, con el tiempo me fui metiendo cada vez más en la cuestión y sí me puedo declarar un fanático absoluto de los alfajores. ¿Qué, cuál es tu podés tener un alfajor preferido siendo? Porque hay muchos rankings en el blog que tienen que siguiendo diferentes criterios. Creo que el cachafaz puede ser que era tu preferido en algún momento. Sí, sí, sí. Suele es tu predilecto. Suele quedar en la lista de mis preferencias y por más que pase el tiempo, digo, aparecen nuevos alfajores que compiten, pero la verdad que la línea de Cachafaz me sigue pareciendo increíble. Y recientemente probé unos nuevos alfajores de otra marca que se llama Suceso también, que la verdad que me sorprendieron, que son muy buenos. Debo decir eso, que son muy buenos. Que son también de una línea premium de alfajores. Sí, los que sí, tienen en general los premium, obviamente, ¿no? Suelen ser muy ricos. Y a veces, el otro día mi hermano me decía que yo no debería compararlos con los de otros precios, pero es medio difícil, porque hay gente que tiene como favoritos alfajores que por ahí son de línea media o incluso de línea baja. Entonces, nada, me parece que son alfajores. Después, lo que uno pague o lo que uno prefiera está en cada uno. Y otra cosa que siempre aclaro yo en el blog es que lo que yo opino en el blog es pura cuestión personal, no significa que yo quiero decir que esto es la posta, ¿no? Sino que es siempre mi visión. Dani, pararte en el lugar de crítico de alfajores, ¿te hizo tener que comprar alfajores distintos a los que hubieses comprado si hubieses sido un simple consumidor, por más fanático que seas de alfajores? Sí, y te paraste frente al alfajor como un crítico, un investigador del alfajor. Sí, sin duda. Hay alfajores de esos de que uno ve usualmente en, no sé, en una estación de tren que vale muy poca plata, que yo normalmente no los hubiera comprado, ya solo por el precio, digo. O sea, yo desconfío cuando es muy caro y desconfío cuando es muy barato. Pero obviamente era material para el blog y tuve que ver. Y tuve que hacer, sí, el deber me llamaba y tenía que escribir sobre eso, y bueno, así he probado cosas que no hubiese comprado en otras circunstancias. Y te han llegado alfajores también, ¿no? Te regalan. Llegó un momento que el blog alcanzó una popularidad tal que a empresas de alfajores te han mandado como obsequio, pero también para que los reseñes y les hagas alguna publicidad. Sí, con eso he tenido mucha suerte porque he tenido por ahí la posibilidad de probar alfajores antes de que salgan al mercado. No, me muero. Si me pasa eso, con lo cual yo ya tenía el posteo publicado de un alfajor que salió días después. Y eso a mí me viene muy bien porque en cuanto sale una marca nueva, la gente trata de buscar por internet y está bueno que en los primeros resultados salga el blog. A mí me conviene. Y por el otro lado, pruebo algo nuevo que nadie probó. Es como un win-win. Ganamos todos. La van premier del alfajor. Exacto. ¿Qué opinión te merece el alfajor de arroz? La verdad es que... ¿Puede ser catalogado un alfajor? La verdad es que al principio fui muy hostil con ellos. Y, sí, todos y los lo maté. Fuimos, o sea, todos sí, todos. La mayoría de la gente los tiene como ahí, ¿no? Que apuntan todos sus rifles hacia ellos. Pero la verdad es que después que yo los maté en un artículo, un par de personas me escribieron en los comentarios diciéndome que, por ejemplo, los celíacos, ¿no? Claro. Que ellos no pueden probar un alfajor común por una cuestión de salud. Y ahí como que les estuve dando una segunda oportunidad. Te sensibilizaste. Sí, o sea, me parece como una buena alternativa. No me parece, pero ni por lejos que le vayan a ganar a los alfajores tradicionales. Pero me parece que está bueno que haya alternativas para todos. Eso me parece que está buenísimo. Y nada, porque en general hay una cuestión también media psicológica que la gente piensa que el alfajor de arroz, no sé, es dietético, light, llámalo como quieras. Uh-huh. Y en general, si uno mira las calorías, la mayoría tiene casi lo mismo que el de masa, digamos, que los tradicionales. Entonces, claro. Tampoco hay que engañarse mucho, ¿no? Pero sí está bueno que la gente que no pueda consumir los tradicionales tenga un momento dulce cuando quiera acompañar el café. Está buenísimo para mí. Dani, ¿te enojás discutiendo alfajores con otras personas? ¿Te sacás? ¿Revelás algún tipo de fanatismo por algún alfajor? ¿Odio por otro? No. No me saco, pero sí por ahí me molesta un poco cierta actitud, más allá de que el blog siempre fue escrito en tono bastante humorístico y de comedia, sí. De que hay gente que no termina de entender ciertos chistes cuando escribo en el blog, es es comedia. Hay muchas cosas que yo digo que obviamente no las pienso, porque es parte del chiste. Y a veces la gente no termina de entender de que cuando yo hago un ranking o cuando escribo algo, es mi opinión personal, y eso no quiere decir nada. Si a mí, por ejemplo, porque yo sé que la pregunta va a venir cualquier momento, el Capitán del Espacio, sí. No es, para mí no es el mejor alfajor del universo. Ahí está. Es mi opinión, y siempre les digo lo mismo. Mirá, si vos querés escribir que el Capitán del Espacio es el mejor alfajor que existió, existirá y existe, y bueno, escribilo donde quieras y está todo bien, a mí no me va a joder. Pero hay gente que por ahí te señala con el dedo, te pone, no, vos no entendés nada de alfajor, y no sé, qué sé yo, no soy tipo más sabiendo del mundo, pero digo, si llevo 9 años con esto, creo que tengo cierta capacidad para distinguir. Entonces a veces eso medio que me molesta, como que la gente se pone muy en barra brava, yo les digo. Ha generado una especie de épica el alfajor del Capitán del Espacio, que justamente lo teníamos para preguntarte, porque tenés una posición bastante desmitificadora y crítica al respecto, ¿no? De que no es tan bueno como lo pintan. Bueno, lo que acabas de decir, ¿por qué te parece? No es tan bueno para mí. ¿Por qué te parece siempre que no es tan bueno? ¿Cuáles son las características un poco que tenés en cuenta para hacer tus críticas? A mí la verdad es que durante muchos años, yo la verdad es que los probé de grande. Los probé teniendo 25 años. Yo nunca los había probado antes porque al vivir yo en otra parte, yo viviendo en Torcuato, y en general la gente que los consumió toda su infancia suelen ser gente de la zona sur, del sur de Capital, de Buenos Aires, digamos. Claro. Que es donde se distribuye. Entonces, yo en mi infancia nunca los había probado. Entonces, me los venían pintando como muy, muy, muy, muy para arriba. Y la verdad es que cuando los probé me parecían ricos, me parecían que estaban buenos, pero que, no sé, no tenían ese sabor que yo me esperaba de algo tan inflado, ¿no? O sea, por ahí me esperaba algo más de alfajores más premium, ese tipo de cosas. Que no lo encontré en el Capitán del Espacio. Pero una de las cosas que por ahí me llamó mucho la atención es el relleno. O sea, el dulce de leche está bueno, pero no me pareció así como algo que me cautive. Y después, no sé, el baño no es chocolate, es baño repostería. Es repostería. No, bueno, pero eso se explica a muchos alfajores. Sí, es más, o sea, te diré, no sé, el 70%, no sé, 60-70% de los alfajores que hay en el mercado hoy, si no es más, el 80%, son de baño de repostería, y la gente confunde mucho y dice, sí, me comí un alfajor de chocolate. No, chocolate es más caro. Eso es algo que siempre trato de puntualizar en el blog. Claro. El chocolate es caro, y si uno está pagando por un alfajor caro y tiene baño de repostería, ahí te están robando, me parece. Pero bueno, un alfajor barato en general es difícil que sea de chocolate, porque es una materia prima cara. ¿Qué alfajor te parece que es una farsa? Que han vendido humo y que es una verdadera farsa. Me parece que hay dos que tengo así ahora que me viene a la mente. Uno es el de alfajor ser. El alfajor ser. Ay, nunca me compré el alfajor ser. No, yo imaginar. No lo compren. No lo compren. Primero, la contradicción del alfajor dietético. O sea, claro, la verdad es que yo entiendo mucho un oxímoron total. Que la gente haga dieta está buenísimo. Yo también he hecho dieta, me he restringido de comer ciertas cosas. Pero me parece que cuando comerte un alfajor, si estás a dieta, comerte un alfajor por semana no te va a hacer subir de peso. Claro. Digo, si te vas a reservar ese momento para vos, comete un alfajor y ya. Primero, partamos de eso. Y segundo, son horribles. Son horribles. Son feos. Son feos, pero de verdad, no es chiste. Son feos. El mundo con el que hablé, que lo probó, me dice, son feos. Y el tercer punto, que es como el más crítico, que es el que me parece que es la mentira, es el tema de las calorías. Creo que tienen 10, 15 calorías menos que un alfajor tradicional. Eso es nada, es un caramelo. Claro. Entonces, me parece que vendiendo en ese pack de dietético, la gente debe haber gente que lo debe haber pagado y lo compra. Yo creo que casi no hay porque es muy difícil de conseguir hoy en los kioscos. Y nada, me parece que es una mentira ese alfajor. No sé si... Ah, tenías otro, dijiste, ¿no? Eran dos alfajores que eran... Sí. Sí, sacaste uno contra el ser, sí, que te olvidaste, sí, del otro. No, sí, me olvidé del otro. Muy puntilloso. No, el otro alfajor, pero no lo he vuelto a ver hace años, era el alfajor de Capsha. Ah, mirá, a mí me gustaba mucho ese alfajor. ¡Uy! A mí el Capsha me parece que es una de las cosas más ricas del universo, el bomboncito. Acordamos. ¿Sí? A mí no, porque tiene esa hostia que me parece horrible. Me encanta la hostia del Capsha. A mí me, vuelve loco. Y cuando... Fanático de la hostia, sí, y los, sí, que odiamos, sí, la hostia. Sí, la grieta. Terrible. Y cuando uno prueba un alfajor que tiene, la, digamos que es el representante de otra, claro, golosina, uno espera ese sabor. No le hace honor a la marca, decís. En absoluto, no se parece... Se podría llamar de cualquier otro nombre que no me importaría. Pero al llamarse Capsha, yo me estaba esperando otra cosa. Claro, me estaba más, esperando. Más por la venta de humo que por el. Sí, sí, me molestó. Y encima de eso, es un alfajor berreta. Era, no sé. Dani, era o es. Nos preguntan por las redes sociales, ¿qué opinás de los alfajores, si los conoces? La Nirva. Sí, los conozco. No son de la mejor calidad. Y creo que he escrito sobre ellos y los he matado. Está bien. Sí, no, no. ¿Cómo disfrutás tu lugar, eh? Tu lugar de el crítico del alfajor. Tu lugar de Lord. Sí, está bueno que, qué sé yo, está bueno. Es divertido, por lo menos a mí me resulta divertido y está bueno que a veces pasen estas cosas que la gente... no sé, en una fiesta, en una reunión me empiecen a preguntar. Claro, te convertís en el alma de la fiesta. Una... No, lejos de ser el alma de la fiesta. En su momento, por un rato por lo menos. Es decir, no, estamos discutiendo, porque nosotros nos hemos encontrado en algunas reuniones discutiendo alfajores. Si estás vos ahí, es como que, bueno, no tenemos que callar y podemos discutir algunas cosas, pero vos... le armaríamos pelea muy rápido. Sí, te discutiríamos mucho. No, pero yo... Al contrario, yo nunca quiero hacer callar a nadie, a mí me gusta el debate, porque de hecho es parte del espíritu del blog, que es un blog democrático. Sí, ha, sí, escrito, sí, mucha gente que me ha mandado sus propias reviews y a mí me encanta publicarlas, con muchas incluso que por ahí no tenían otra puntuación que yo opinaba distinto y me encanta publicarlas, me encanta, claro, me encanta porque hecho... me parece que yo creo que todo el mundo es realmente... puede ser un crítico de alfajor acá en Argentina, todos, porque todo el mundo come alfajores. Claro, entonces, es algo muy popular. Todos, sí, yo creo que todos están en capacidad de poder escribirse un alfajor. Me parece que está buenísimo eso. Acá en la radio se están comiendo un alfajor Jorgito, de los de paquete rojo. De los chiquitos. De los chiquitos. Y justamente el otro día hablábamos de que son muy ricos. Son muy adictivos. Y son adictivos también. Y el tamaño chiquito engaña. ¿Te parece que comes poco si no? Claro. Claro, vos por ahí te comés, no sé, voy a hacer una WhatsApp, te comés 4, 5, y capaz que si era un solo alfajor, con un solo alfajor uno se conforma, pero el tamaño chiquito te engaña y uno come de más. Te parece que estás comiendo un canapé, verdad, y en realidad... Claro. Petit four. Sí, clavaste 5 y te comiste un triple más, algo bueno, más. Última, no sé, si última más. Pregunta, porque ya nos corta acá el tiempo, alfajores... bizarros, raros, así una cosa, no sé, me imagino de algún otro país que por ahí no tenga una tradición alfajorera, creo que vos reseñaste algunos de Rusia, ¿puede ser? ¿Esos son los más raros que probaste? Yo no los probé, eso lo mandó un lector del blog, que estando en Rusia encontró algo parecido a un alfajor, o sea, visualmente parece un alfajor, no sabemos cómo se llaman, ni la marca, ni cómo, sí, se llaman en ruso, justamente porque estaba en ruso, pero publiqué las fotos y eso fue como muy divertido. Y después, por el costado más bizarro, de Uruguay me han traído unos alfajores que se llaman Marley, obviamente, imagínense cuál es su símbolo en el packaging, y me encantaba que la descripción del producto decía alfajores bajoneros. O sea, No. Muy bizarro. Sí, sí, muy bizarro. Sí, sí. No, yo... Y lo mejor de todo es que son ricos, así que si van a Uruguay, búsquenlos. Alfajores Marley, mirá, perfecto. Sí, sí, bueno, son muy ricos. Sí, Dani son muy ricos. Belvedere, te agradecemos esta comunicación. La verdad que nos han quedado muchos temas sin tocar porque hay muchísimos alfajores, pero bueno, quizá... Cuando quieran me vuelven a llamar, no hay ningún problema. Perfecto, perfecto. Bueno, te agradecemos la comunicación y bueno, y esperamos que sigas subiendo las reseñas para seguir leyendo y para seguir discutiendo con tus opiniones y disertando y acordando y no acordando. Así que te mandamos un abrazo. Gracias, Dani. Les agradezco mucho y bueno, los invito a pasar por el blog, ustedes ya lo nombraron, que es losalfajores.blogspot.com, y si me quieren seguir en Twitter, @losalfajores. Ahí va, gracias. Un abrazo. Un abrazo, gente. Chau. Bueno, impresionante esta comunicación. Una de las entrevistas más largas que hemos hecho. Sí, no, media hora estuve hablando. La persona con la que estuvimos hablando está completamente trastornada. Sí, sí, sin duda tiene un fanatismo. Bueno, a ver, igual. Son la gente que nos gusta a nosotros, ¿no? Desnaturalicemos, porque hay gente como Álvaro Bretal que se la pasa reseñando de películas y nadie pone en jaque su habilidad, etcétera. Ahora, alguien que se fanatiza con los alfajores... Yo lo recontrabanco. La seriedad con la que se lo toma... Lo recontrabanco. Es impresionante. Me voy a comer un alfajor para celebrar. Yo diría que vayamos a un corte, una canción y volvemos con nuestro propio Guerra de Alfajores. Acaba de abrir un alfajor. ¿Qué alfajor es? Vamos a hacerle propaganda. Tenemos el alfajor Jorjito Blanco. Jorjito Blanco. Me traje un Jorjito Blanco y uno negro también. Quiero discutir después de la canción los alfajores blancos. Sí, es un tópico. Bueno, no voy a dar mi opinión, bueno, voy a esperar. Pero recordamos que estamos en el común denominador de mierda. No mezclen. No hay que no confundir falta. Con el alfajor. Pero bueno, es lo que tocó, lo que se produjo. Bitches Ain't Shit de Ben Folds. Voy a hacer una WhatsApp. Te comes 4, 5. Y capaz que si era un solo alfajor, con un solo alfajor uno se conforma. Pero el tamaño chiquito te engaña y uno come de más. Let's get the fuck out after you're done. And I hops in my ride to make a quick run. I used to know a bitch named Eric Wright. We used to roll around and fuck the hoes at night. Tighter than motherfucking gangster beats. And we was balling on the motherfucking Compton streets. Peep, that shit got deep and it was on. Number one song after number one song. Long as my motherfucking pockets was fat, I didn't give a fuck where the bitch was at. But she was hanging with the white bitch, doing the shit she do, sucking on his dick just to get a buck or two. In the end, she got meant nothing. And now she's suing cause the shit she be doing ain't shit. Bitches can't hang with the streets. She found herself short. Now she's taking me to court. It's real conversation for your ass. I once had a bitch named Mandy May. I used to be up in them guts like every day. The pussy was the bomb, had a nigga on sprung. I wasn't numb like a motherfucker licking the proton. The homies used to tell me that she was no good, but I'm the maniac in blackness, the Snoopy's wood. So I figured niggas wouldn't trip with mine. Guess what, got gaffled by one time. I'm back in the motherfucking county jail. 6 months on my chest, now it's time to bail. I gets released on a hot sunny day. My nigga DOC and my homie Dr. Dre. Scooped in a coupe, Snoop, we got the news. Your girl was tripping while you was drinking the county blues. Ain't been out a second, already I got to do some motherfucking chin checking. Up the block as we creep down the block. See my girl's house, Dre, past the clock. Kicking the dough and I look on the floor. It's my little cousin Daz and he's fucking my hoe. I uncocked my shit. I'm heartbroken, but I'm still looked. Man, fuck that bitch. 3, 4. Bitches ain't shit but hoes and tricks. Lick on these nuts and suck a dick. Get the fuck out. Hops in my ride to make a quick run. I used to know a bitch named Eric Wright. We used to roll around and fuck the hoes at night. Tighter than a motherfucking gangster beat. And we was balling on the motherfucking Compton streets. Beat that shit got deep and it was on. Number one song after number one song. Long as my motherfucking pockets was fat, I didn't give a fuck where the bitch was at. But she was hanging with the white bitch, doing the shit she do, sucking all this

pero sí traje un clásico que también tiene mucho aprecio en el blog de nuestro amigo Dani, que es el alfajor Jorgito. En realidad traje dos, un Jorgito blanco y un Jorgito negro. Ambos simples. El blanco ya me lo comí. Queda un poquito, vamos a estar probando. Sí, porque abre el debate sobre los alfajores blancos. El blanco, que en realidad es glaseado. Podemos arriesgar que Jorgito jamás cambió al nenito del packaging. No. Y lo bien que hizo, lo bien que hizo. Impresionante. Yo traje el tercer alfajor en orden de preferencia en personal, porque fui a pedir un Capitán del Espacio. El tipo me dijo que sí, que tenía, buscó y no encontró. Y el segundo que más me gusta es el Terrabusi negro triple. Pero por alguna razón dije, voy a llevar un fantoche triple porque me quiero posicionar con él a favor de las marcas tradicionales. Terrabusi también nacional. Es sí. Popular. Pero, no, pero el Terrabusi tradicional. Así que traje un fantoche triple con el famoso payasito. Sí, mirá. De fantoche. Y también tenemos, como bien decía hace un ratito, los Jorgito los chiquititos, mini. Los mini Jorgito. Son impresionantes. Y ahora yo quiero que catemos el mini Jorgito con el Jorgito negro. A ver si son lo a mismo ver, realmente. Si es lo mismo más chico o no. Claro, o si son distintos. Tención, a simple vista tención. Pareciera que sí. Bueno, sacalo del packaging, por favor. Voy con el chiquito. Va con el chiquito, Patty Mayonis. Atención. Che, me parece que es realmente... Boca pastosa, a ver. Mismo. ¿Qué pasa? Saron. A ver, lo voy a probar yo. ¿Qué anda con la campeona? Es espectacular el Jorgito chiquito. A mí lo que más me interesa es saber si es realmente el mismo más chico o no. O si a ver, vamos a ver. Va Patty con el Jorgito negro, pero tamaño grande. Atención, sonido, momento de definición. Momento radial. Sí, sí. El veredicto. Chicos, es igual. Es igual. Perfecto. Listo. Aplauso para Jorgito. Tomá el chiquito. Ahora, toma el grandote. Nunca probé el alfajor grandote, triple sabor. No vale mucho la pena. ¿No? Se vende. Sí, no se sé, vende. Pero tiene una publicidad radial impresionante. En un momento salía muy barato. Me encanta. El papá y el chiquito, hijo. O sea, hasta son más chiquitas las ondas de chocolate que tiene arriba. Es un alfajorazo, no lo comí todavía. Dáselo a mí. Dámelo, que me pongo loco. ¿Son iguales o no? Son iguales, tenemos el veredicto. Bien por Jorgito. Qué bien. Impresionante. Ahora voy a probar el blanco. Dale. ¿Hace tanto no como el alfajor blanco? No hables con la boca llena, Tristán, que esto es un programa de radio. Medio inevitable en este contexto de cata de alfajores. Alfajor blanco. Mira para los costados, estás dudando de ¿Podemos algo? Acordar primero que el glaseado es un alfajor superior al chocolate al alfajor de chocolate blanco? No. ¿No? No. No en todos los casos. No. Para mí sí. Porque de hecho lo que iba a decir es que el Jorgito, chiquito, qué diminutivo todo, chiquito, bañado en chocolate blanco, que es de paquete plateado, es impresionante. No es glacé, es chocolate blanco. Y es muy bueno. No estoy muy a favor del chocolate blanco, por eso me gustan más los alfajores que son glaseados. Yo prefiero el negro, no, en sí, general. Yo prefiero el negro, sí, estamos de acuerdo. Pero se te está cayendo un argumento con la información que nos aportó Dani Belvedere, que nada es chocolate de lo que comemos. Bueno. Entonces, vos decís, no muestro chocolate porque no es chocolate. Tampoco te tendría que gustar esta cosa que tiene estos alfajores, no. Que no, tampoco es chocolate. No, a mí no prefiero el glacé, prefiero el chocolate blanco en el alfajor. Se te rompió, ve que el fantoche ese es una mierda, Tristán. El fantoche. Pará. Boludo, no duró, no se puede ni abrir. ¿Por qué me bardean el fantoche? Ni abrir el paquete. No llegó ni a probarlo, que hizo un quilombo, llenó las migas, el teclado. No, el fantoche ya derrapó. A ver, déjame probarlo. ¿Están en contra del fantoche? No estaba en contra. Deja probar. ¿Sabés los fantoches que he comido? Fantoche que me comí otra vez. Y el Guaymallén también es un alfajor. Creo que es yo el que más he consumido en mi vida. Primero apreciamos el tamaño de este fantoche, que es considerable. Es considerable. ¿Cuánto te salió? El peso, no sé. ¿Cómo no sabes, boludo? Lo acabo de comprar. Lo compré mezclado con una Levité, con unos pañuelitos. Mezclado con... ¿Lo licuás, por favor? ¿Me lo haces en un vaso? Tristán, es un dato importantísimo. Bueno, no soy crítico de alfajores. Bueno, pero... No pienso en el alfajor de ese lugar. Veredicto. ¿Mejor o peor que el Jorgito? Me parece que peor. Me parece... No puedo hablar. Me parece que es peor, sí. A ver. Fantoche triple, negro. Tradición. Es mucho peor. Familia. Pero no es feo, ¿eh? No, chicos, casi nada es feo en esta vida. Una oyente desde México nos dice: me traje hasta el hemisferio norte para comer en algún momento un jorjito de los violetas relleno de mousse. Ah, los de mousse. Impresionante. Los chiquitos también. Gran elección. Estoy dando cuenta que ignoro mucho el mundo de los jorjitos. Hace mucho que no lo visito. No, no conozco ni el chocolate blanco que dijiste vos, Pati, ni este de mousse. Chicos, altamente inferior esto. Sácamelo, por favor. Retíramelo, por favor. Nos quedamos con esto. Con los jorjitos. Tienen como son. Tienen un amargor que les da cierta calidad, ¿no? Voy a decir algo polémico. Odio que la gente anticipe a que va a ser polémico cuando en realidad, ¿qué sabes si es polémico? Claro. O sea, lo polémico no lo decide el que te está escuchando, no vos que lo estás diciendo. Bueno, en fin. ¿Por qué el mercado nos instaló que el triple es mejor cuando en realidad el simple es mejor? No estoy de acuerdo con... polémico. Con la premisa que es polémico. Contrabandear de fondo. No es mejor. No es mejor. Para mí el simple tiene algo que lo hace... Lo hace más noble, no sé, es mejor para mí. Yo como un alfajor cuando tengo hambre. Pero con un simple está re bien. No. Me quedo cortina. A ver, vamos a ver cuánto tiene, cuántos gramos. El jorjito simple tiene 50 gramos. Este tiene 55. ¿Y el qué era? Simple. Sí. Y este también. Pero me dijiste 50, este tiene 5 más. Y bueno. Porque el chocolate. Chocolate. Claro. Claro. Este tiene el fantoche triple, tiene 85 gramos. Tiene un... Y tiene bastante más. Hay una diferencia justificada. Este más. Tiene 194 calorías. Sí, yo suelo buscar... La verdad que suelo priorizar la triplidad por sobre la simpleza. Pero es verdad que a veces es un buen tamaño de alfajor comerse un alfajor simple. Obviamente que si te compras uno triple, te lo comes entero. Eso está fuera de discusión. Pero olvidate. Pero no sé si es necesario... Para el alfajor simple va medio con un tecito, más en otra situación. En la calle, con hambre, es un alfajor simple. Nos quedan muchos temas por fuera que no hemos tratado. Alfajores duros versus alfajores blandos. ¡Uy! ¡Debate! ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! No le preguntamos a Rosa Belvedere si... ¿Cómo se llama? Daniel, Daniel Belvedere. ¿Qué paliza alfajor blando contra alfajor duro? Pero igual en su ranking de accesibilidad... Sí. Auspiciado por el INADI, el tercero es el de mousse, que es duro. Y de hecho, el uno que acabamos de cubrir de flores, que es el jorjito, el pequeño violeta mousse, es duro también. Me voy a posicionar en contra de una provincia entera. Los alfajores de Córdoba son una tremenda farsa. Son los alfajores más feos que produjo este país y no merecen ser considerados alfajores. Bueno. Y los que le dicen colaciones... Pero bronca. ¿Esos son de Santa Fe o no? Los de Santa Fe, ahí, están ahí. No, están buenísimos los de Santa Fe. Había unos de Tandil que yo compraba cuando sabía viajar a Tandil. Que eran unos alfajores glaseados gigantes. No sé si han tenido, si se los he convidado alguna vez. Eran impresionantemente ricos. Tenían una cantidad de dulce de leche, pero que a la vez no te empalagaba. Pero bueno, no. Qué amoroso eso. No recuerdo la marca ni nada. Bueno. Es un peligro el factor empalague cuando la marca quiere abusar dulce de leche. Como pasa en el alfajor Bauquita, por ejemplo. A mí me encanta el alfajor Bauquita. A mí también. No, no. Me encanta y me parece que está bien la cantidad de dulce de leche que tiene. El factor empalague lo mata. No. Mira, a tu fantoche triple, el Lord de los Alfajores le pone una calificación de 3,5 alfajores sobre 5. Lo bueno, es barato, aprobó. Provoca una sensación de estar lleno, coincidís. Sí, coincido. Lo malo, podría tener más dulce de leche sí, y el sabor se va rápido. Bueno. Qué difícil eso. El sabor se va rápido. Puede ser. Bueno. No me quedo fantocheada la boca. Acá nos dicen en Twitter, Guaymallén de fruta o muerte. El Guaymallén de fruta lo hemos... Digno. Lo hemos dignificado. No sé si es él o muerte. Pero juega. Digno juega. En las redes sociales nos gritan, vuelvan a la caca. Como la gente se va posicionando alfajores. Volvemos a la caca. Alfajores versus caca, ¿no? ¿Les parece escuchar una canción y volver con un... Ya son las 2:48. ¿Y volvemos con el famoso bloque corto? Y volvemos con un bloque medianamente corto, en realidad. Y no sé si seguimos hablando de la caca y comiendo alfajores o al revés? Salud. Tenés una superioridad moral porque comés milanesa de berenjena, hamburlentejas. Que habla sobre caca. Facebook, el tercer mundo. Twitter, @ el tercer mundo. Fabia. Sinatra era una persona que le gustaba mucho hacer caca. porque hay una autobiografía donde habla de su predilección por la materia fecal. ¿Estás inventando? Sí. ¿Cómo llenamos todo de migas? Impresionante. El estudio, el prístino y limpio estudio Radionauta. Tengo un dato más sobre la caca. Tu teclado, el ratón es el mouse, ¿no? Y tu celular pueden tener materia fecal. Existen innumerables estudios científicos sobre la materia fecal y según aseguran los investigadores, uno de cada seis teléfonos celulares tienen restos de materia fecal. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El chico Julián el chico tiene, colorado. Sí, tiene caca el celular. ¿Y caca de qué? Caca de uno. ¿Cómo caca de uno? Y porque son como micropartículas que se van generando. Por ahí te limpiaste mal y te quedó un poquito en la mano. Los baños tienen caca, es las canillas. Claro. Qué horrible pensar en la caca esparcida. Sí, es mínimo el... La caca esparcida. El tamaño, una pero está ahí. Cine francés. Está ahí. La caca esparcida. Me quedó medio como atragantado el fantoche. Sí, la verdad el fantoche... En el esófago. Che, qué programón que hicimos. No, digámoslo. El balance. Sí. Expliquemos qué nos pasó en el cierre del corte anterior. Ah, porque... Pati esto, quiso estornudar sin ruido. Y produjo una catástrofe. Y casi se rompe la cabeza contra su propia computadora. Ey, lo estaba manejando el movimiento. Más o menos. Salió, lanzaste tus auriculares. No, se cayeron. Se cayeron. Bueno, y eso provocó que nos tuviéramos que ir al corte. De la peor manera. Dicen sí, acá sí. También en Twitter. Dicen los famosos en Twitter, yo limpio el celu. ¿Con alcohol en gel? Y no sabemos, con lavandina. ¿En serio? ¿Quién lo dice no sé, eso? No sé. ¿Todos los días? ¿Todos los días? No, la verdad no tengo idea, pero todos los días, chicos, es mucho. Bueno. Limpiar el celular para que no tenga caca es más perturbador que no hacer nada al respecto. Bueno, no sé, ya nos tenemos que ir, ¿no? Hay que brindar. Yo voy a brindar por el Lord de los alfajores. Dani Belvedere. Que se ha convertido en mi ídolo... indiscutible. De estos días. Yo voy a brindar por el exoplaneta que fue nombrado Arapira. Arapira. Arapira. Arapira. Arapira. El pez del tiempo. Arapira. O el tiempo del pez. Time fish. Arapira. Pati. Uy. ¿Tenemos un cuarto brindante a la mesa? Siempre amaga y no. Estamos en comunicación con el alien. Tenemos el intérprete. ¿Está el intérprete? Hola, compañeros. Volvió. Hola, alien. Volviste. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Los extrañé mucho. Me gustan a mí los alfajores. Mirá qué bien, che. Bueno, vas a brindar por alguien y no tenemos mucho tiempo. La próxima te invitamos y hacemos una entrevista más larga. Pero... Quiero brindar igual, me gustaría. ¿Y por quién vas a brindar? Juan Mansur. Ah, mirá. ¿Anduviste por Tucumán? ¿Tuviste algo que ver con la pira de urnas? Electo intendente gobernador. Un problema de traducción porque son diferentes los cargos en el Andrómeda. Está bien, bueno. Es regente, se dice. Te agradecemos la visita, alguien. Y visítanos la semana que viene, quizá, o la otra, con más tiempo. Claro que sí, amigas. Bueno, perfecto. Pati, ¿vos por quién vas a brindar? Yo voy a brindar por el alfajor torta águila. Muy bien. Un clásico que me acompañó durante todo el secundario. Fue como mi alfajor aliado. Mi alfajor aliado. Me gusta el título. Bueno, 12:57. Nos vamos a ir escuchando Chuck Berry, Two Pop. Estuvimos Pati Mayonis, Tristán Basile y quien les habla, Manuel Mendizábal, aquí en la conducción de este programa. Santiago Abel en la producción de del piso, ¿no? La producción en piso, llamado telefónico. Él fue el que tuiteaba, subía fotitos. Y el señor Colorado Williamson en la operación técnica y los botones y los controles. Así que nos volvemos a escuchar el próximo jueves, martes, perdón, como todos los martes a las 11 por acá por Radionauta, si Dios quiere. Chao. It's up to you, New York, New York. La caca de birra es una cosa espantosa, por ejemplo. ¿Y la caca de vino? La caca de vino... va a empezar a pasar. Levante la mano. In time, but the beat lays him cold. Because he's too poof to pop, he's too old to scroll. His hips get weaker when he tries to do the stroll. And every time his feet just are going one way, here comes a new dance and he's gone astray. Chick told Casey, you better move, man. This is a only a one night stand. Casey wasn't in time. And he had to change his style. Because he's too blue to pop, he's too old to scold. His hips get weaker when he tried to do the stroll. And every time his feet get to going one way, here come a new dance and he's gone astray. Keep your girl, you better get hip. Or you'll be too poof to pop, too old to scroll. Your hips will get weak when you try to do the stroll. And every time your feet get to going one way, here come a new dance and you'll be left astray. Viene la mano el apocalipsis que se viene para mí es el de la decadencia como sociedad. Para volver a escuchar Le Tercer Monde, radionauta.com.ar. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora, tu compañía, cualquier